situazione. Fine way, storia in bloque, chiamala senza. ¿De qué vale estar vivo y sentirse en el interior muerto? A causa de la puta ambición es como esperar algo, alguien que no llegará. Como aquella apelación que nunca el gobierno me contestará. La paz es serena, la guerra es candela. Risas, llantos agitados, siempre en modo de guerra. ¿Qué estamos haciendo, chavo? Vienen money, no vengan con pelambrera. Relájate o aparte si eres de los que comerán. Money, money, money, money. Money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, vayan de la FIP, giro plata como un flip. Yo no salgo negro si no está listo mi VIP. Ropa, auto de paseo por el banco. A mis hijos guachos los tengo de punta en blanco. Que me miran los arrancos. Yo facturo, amigo, hasta cuando me toca el franco. Cuando me toca mi franco. Hoy te rompo el track, saco la visa que es black. Me siento como Tupac en la Vega y vos mi cat. Vos más flaco y yo más fat. Nunca opto para guachines que se piensan que es un cine. Llegaron los comodines y por eso acá yo vine, para llenarme de dinero. Negro, vengo de la calle y del barrio, me lo merezco. Crezco con estilo fresco, mi bolsillo gigantesco. Pa' los giles no aparezco, pesco todo lo que pinte. Nacido en Argentina, peso dólar, euro, libras, esterlinas. Ahora los tiempos cambiaron desde que coronamos. La plata no la cuento, la plata la pesamos. Ya no ando descalzo caminando por el barro. Somos como el oro, no cambiamos con los años. Ahora estamos otro nivel, gente seria. Ya no vivimos entre la miseria. Mato y muero por lo mío con sinceridad. Tengo la cuenta en el banco facturándola y ganándola. Mucha money, conexiones de la villa y mansiones. Míralo a este grone. Puse el pecho y vamos al fronte. En la calle se muere todo el que señala. El que señala. Mío se aterre, nadie se compara. No se compara. Si te equivocas, hasta en los secos te resbala. Acá estamos haciendo money y furgones de bala. Money, money, money, money. Nene del piquete, esto es pa' que respete. Yo ando ready, ready, siempre 24-7. Cuidado lo que comenten, ey. Que yo tengo un flow, achaca 47. Mucho efectivo, mucho mambo creativo. Mucho money, guacho, así yo vivo. Mucho filo, mucho mambo creativo. Mucho money, guacho, así vivimos. Sin store en bloque, aguantes en el choque. Barrio, nadie me dio nada. Me gané lo mío sin pasar calidad la gilada. Guacho, ¿quién diría con cuentas de banco? No es la que me alaban sin tener que ser un santo. La gira que me pego casi que ni me levanto. Mira cómo me elevo de la cima, yo te canto. Money, money, money, money. Puerto Rico, pa' toda esa villa, los barrios, los